Probablemente, hermanos, muchos de nosotros atesoramos algún objeto con un valor y un significado especial que a vista de otros no tiene ningún valor, no tiene nada de importancia. Y esto es desde luego porque ignoran el contexto de nuestros afectos por estos objetos, ¿no es cierto? Hay cosas que nosotros, para nosotros vale mucho y quizá otros dirán, tira eso que ya no sirve, ¿verdad? O ¿por qué te gusta usar lo mismo? ¿Por qué tienes tanto valor por algo que no parece ser tan importante? Y hermano, los obsequios poseen valor por diferentes motivos, ¿no es así? Existen presentes que poseen valor por el valor que posee para nosotros la persona que nos los ha otorgado. Y esto no importa el volumen, el costo o la utilidad del objeto, sino que haya sido de parte de un ser querido, de una persona muy especial para nosotros. En algunos de los casos es más especial quizá porque esa persona ya no está con nosotros. Y entonces ese objeto cobra un valor mucho más especial. Otros poseen un valor alto debido a las circunstancias en que fue obsequiado. Piense, por ejemplo, un abrigo obsequiado en tiempo de invierno y quizá en tiempo de nieve. Bueno, es como lo mismo como encontrar un manantial en un desierto. ¿Cuánto se apreciaría tener una necesidad cubierta y este objeto y este obsequio puede ser valorado muy grandemente? Pero también, hermanos, existen regalos que se estiman por el valor de su precio y su utilidad, y esto no es más vano ni es malo por ser así, es simplemente otro motivo por el cual se aprecia un presente. Quizás sí fue una inversión bastante fuerte, pero tiene una utilidad bastante útil. De acuerdo a las gráficas comerciales, diciembre es el mes donde se reciben y se obsequian más regalos. Todos se obsequian unos a otros, ¿verdad? Se dice que diciembre es el mes de los regalos. Los padres dan obsequios a sus hijos, algunos hijos dan obsequios a sus padres, y también se dan regalos entre los amigos, algunas veces entre compañeros de trabajo, vecinos y personas cercanas. Y hermano, yo le hago una pregunta. ¿Qué tiene pensado usted regalar en estas fechas para las personas que más quiere? Solo piénselo, ¿verdad? No me lo diga, porque ahorita van a sacar ahí toda la lista de regalos y quizá de su tienda favorita. Pero hermano, si el precio de un obsequio es determinado por el amor que el dador tiene al que se lo da, entonces hay otra pregunta para nosotros. ¿Cuál será su presente para el ser más importante del mundo, del universo y de la eternidad? Escuche bien, hermano, si el precio, el costo de un regalo que nosotros hacemos, lo hacemos de acuerdo a lo importante que es la persona a quien se lo vamos a dar, entonces la pregunta es, ¿qué será nuestro presente para el ser más importante del mundo, del universo y de la eternidad? Hermanos, nos vamos a centrar en este relato de Mateo 2, donde se narra la visita de unos magos de Oriente guiados por una estrella, llegando hasta Belén. Nos dice en el versículo 1 que fue en el nacimiento de Jesús en Belén y que llegan estos magos, versículo 2, y ellos llegan diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos magos? Bueno, aquí no se dice el número, ni tampoco se dice sus nombres, como tradicionalmente se piensa que son tres y tienen algunos nombres de acuerdo a ciertas zonas geográficas. Y se piensa que son tres porque, conociendo este relato, más adelante se nos dice que hubo tres presentes para Jesús, pero no sabemos en sí cuál es el número de los magos, tampoco eran reyes. Realmente estos hombres mencionados aquí eran, hermanos, astrólogos y posiblemente unos magos zoracistas de Persia, cuyo conocimiento de las escrituras hebreas pudo haberse adquirido en los tiempos de Daniel. Recuerde usted que en la época de Daniel ellos habían sido llevados cautivos, también habían sido influenciados por los persas, y entonces, hermanos, hubo personas paganas convertidas por el testimonio de los judíos. Porque hubo judíos, usted recuerde la demostración de Daniel de una fe viva, de una fe verdadera, a tal punto que estaba dispuesto a morir por no tener adoración a ninguna otra cosa, a ninguna otra persona que fuera solamente Jehová de los ejércitos. Y entonces algunos se convirtieron, entre ellos Nabucodonosor. ¿Recuerda usted cómo terminó persuadido por ver la fe de un hombre que tenía una relación estrecha con Dios? Bueno, así hubo otros también que por el testimonio que compartieron los judíos y las escrituras que ellos compartieron también fueron alcanzados. Y entonces se piensa que estos magos que venían del oriente eran algunos astrólogos persas que habían sido convertidos, que habían sido convencidos por la ley y entonces habían llegado, les había sido revelado que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Y bajo esa revelación y el cumplimiento de las profecías que ellos habían escuchado, entonces se dirigen hacia Belén por la guianza de una estrella. Habían viajado, hermanos, muchos kilómetros para llegar a este lugar donde se encontraba Jesús. ¿Y qué significado tenía la guía de la estrella? Esto es una realidad sobrenatural. Es muy similar a la gloria a Shekinah que guió a los israelitas en el tiempo de Moisés. ¿Se acuerda que fueron guiados por una nube y fueron guiados por manifestaciones sobrenaturales? Bueno, lo mismo está pasando con estos hombres. Habían sido guiados por una estrella que les llevó hasta el lugar donde estaba Jesús. En el versículo 3, vamos a continuar la historia. Cuando oye esto, el rey Herodes dice que se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Belén era una pequeña villa al sur de las afueras de Jerusalén. Era un lugar casi solo transitorio, no había alguna actividad importante, ni comercial, ni arquitectónica, ni nada por el estilo. Era un lugar muy pequeño, pudiéramos decir era un lugar insignificante comparado a los lugares aledaños, a los lugares alrededor. Pero, hermanos, nos dice que el profeta había dicho de Belén. No vamos ahí, pero Miqueas 5:2 nos dice esto: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se había profetizado que de Belén vendría el Salvador. Se había profetizado en la antigüedad que en Belén nacería el Mesías. Y hermanos, Mateo, el autor de este evangelio, está enfocado en presentar a Jesús como el Mesías, como el Rey de los judíos. Por lo tanto, muestra un interés en las promesas del reino del Antiguo Testamento a lo largo de este evangelio. Ahora, ¿qué importancia podemos destacar de este libro que nos va a ayudar a entender más este mensaje? Vamos al capítulo 1 de Mateo y mire, leamos versículo 1. Mateo 1:1, ¿lo tiene? Lo leemos juntos. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí le dejamos, porque después va a seguir leyendo muchos nombres y muchos nombres. La genealogía es desde luego el parentesco que va sucediendo uno tras otro. Pero dése cuenta cómo dice: este libro es de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, y después dice hijo de Abraham. Comienza con Abraham, no comienza con Adán su genealogía. Marca algunas pautas importantes entre la genealogía. Y miren el versículo 17, leamos juntos también. Dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Aquí se muestran 41 nombres en ese capítulo, y se va en cuatro secciones de 14 genealogías. ¿Por qué hace esto el autor Mateo, el evangelista? Bueno, hermanos, él quiere dar a entender algo importante. Se había profetizado que el Mesías vendría de la línea davídica, ¿verdad? De David, sería descendiente de David. Y por eso hay un trazo genealógico que comienza desde Abraham y va transcurriendo la simiente hasta llegar a David, y después de David continúa y hasta llegar a Jesucristo, a Jesús, quien es declarado como el Mesías. Hay una nota importante, hermanos. ¿Por qué razón Herodes quería matar a Jesús? Bueno, sentía amenaza contra su trono. Y vemos aquí en lo que ya leímos que intrigado Herodes por la noticia que traen estos hombres, que se les llama los magos del oriente. Ellos dicen, bueno, venimos buscando a Jesús, una estrella nos ha guiado, estamos convencidos que él es el rey de los judíos y hemos venido a adorarle. Y Herodes, de una manera falsa, ¿verdad? Podríamos llamar hipócrita, comienza a decir, bueno, ¿y dónde está ese niño? Investiguen, averigüen y háganmelo saber porque yo también quiero ir a adorarle. Pero realmente la intención que tenía Herodes es que él vea amenazado su trono. Él sabía que si era el cumplimiento profético de que el Mesías había llegado, entonces no habría más ese tipo de gobierno como el que él ejercía, sino que todos voltearían su mirada y se someterían a ese señorío, a ese reinado que ejercería Jesús. No entendía lo que Dios tenía planeado hacer y cómo sería ese reinado llevado a cabo. Pero, hermanos, vemos entonces que Herodes no encuentra respuesta. Estos magos llegan hasta donde está Jesús, lo adoran, y en estos versículos, ahorita en un momento nos vamos a detener porque ahí está la centralidad de este mensaje. Pero para todavía entender el contexto, estos magos llegan ante Jesús, adoran a Jesús, dan los presentes, y entonces al irse dice que por sueños les fue revelado que no regresaran por donde habían venido para que evitaran a Herodes, para que no tuvieran que decirle a Herodes en dónde se encontraba Jesús. También de noche se le llama a José, ¿verdad?, de una manera divina, y se le dice, tienes que salir porque alguien busca matar a tu niño Jesús. Y entonces ellos huyen a Egipto. Ellos regresan, José y María, con Jesús, cuando Herodes fue muerto. Y algunos se preguntan cuánto tiempo duró en que Herodes muriera. Y al parecer solamente fueron algunas semanas. Ahora, nosotros escuchamos y observamos este nombre de Herodes más adelante en otros relatos, cuando Jesús ya es grande. Entonces, la pregunta es aquí, ¿si hubo más de un Herodes? Sí, todos los que provenían de esa descendencia se les llamaba Herodes. El reinado de Herodes, inmediatamente después de su muerte, fue dividido en tres partes. Quiere decir, hermanos, Herodes, el que estamos hablando aquí, es el que se le llama Herodes el Grande, el primer Herodes, la persona más importante. Herodes era importante porque en su reinado hubo cosas importantes. Como entre estas es que era un hombre muy astuto, era un hombre muy cruel también, amaba la opulencia, los proyectos arquitectónicos grandiosos, y muchas de las ruinas más importantes que pueden hoy ser vistas en el moderno Israel datan que fueron hechas en los días de Herodes el Grande. Su proyecto más famoso fue la construcción del templo en Jerusalén. Este proyecto tomó varias décadas y no fue completado hasta mucho después de la muerte de Herodes. Entonces, este hombre marcó un sello muy importante para Israel, para la nación judía. Pero después de su reinado, después de su muerte, hermanos, era tanta su capacidad, era tanta su dominio, su excelencia, su astucia, su sabiduría, humanamente hablando, que entonces el reinado tuvo que ser dividido en tres. Y estos hombres fue Arquelao, él reinó sobre Judea, Samaria e Idumea. También Herodes Felipe II, que reinó en las regiones nortes de Galilea. Y Herodes Antipas, quien reinó en Galilea y Perea. Este es del que se menciona en varias ocasiones en los evangelios. Este último Herodes es el que manda matar a Juan el Bautista y es el que interroga a Cristo en la víspera de su crucifixión. Entonces, ya entendemos por qué se menciona que Herodes murió y después vemos otra vez Herodes en la Biblia. No es el mismo, era de la línea de Herodes, de los hijos de Herodes, ¿verdad? En el caso de Arquelao, hermanos, la historia nos dice que Arquelao fue muy cruel, pero también muy incapaz de gobernar, que fue depuesto por Roma después de un corto reinado y reemplazado por un gobernador escogido por Roma. Posteriormente, Poncio Pilatos fue el quinto gobernador de Judea. Y así, hermanos, entendiendo un poquito esta historia, vámonos a los versículos 10 y 11, que es donde centraremos nuestra atención. Vamos a leerlos juntos de Mateo 2, versículos 10 y 11. ¿Estamos listos? Nos dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora, hermano, el más elevado valor de un presente es determinado por el amor. Es lo que hemos dicho hace un momento. Y hemos preguntado cuál será su presente para el ser más importante del mundo, del universo y de la eternidad. ¿Qué determina el valor de un obsequio? ¿Qué determina el precio que uno está dispuesto a pagar por un obsequio? El amor. El amor es el que finalmente nos va a dar la disposición de sacrificio, la disposición de inversión, la disposición de trabajo para conseguir algo importante para una persona importante. Y ahora, hermano, ¿de qué formas es mostrado el amor a través de un presente? ¿De qué maneras se muestra el amor a través de un presente hacia el Rey de Reyes? ¿Cómo podemos nosotros mostrar nuestro afecto? ¿A través de qué presente o a través de qué características deben de llevar esos presentes? Vamos a ver tres cosas, hermanos. Número uno, el amor se muestra a través de un presente de adoración extravagante. El amor se muestra a través de un presente de adoración extravagante. Lo que estamos entendiendo, hermanos, en este punto es, ¿quién está yendo a adorar a Jesús? No son los judíos. No son los escribas, no son los fariseos, no son los religiosos de la época, no son aquellos que se suponía tendrían entendimiento y conocimiento y que esperaban con solemnidad y que esperaban con deseo ferviente la llegada del Mesías. No son ellos los que están allí yendo a adorar a Jesús. Y la razón es muy importante, hermanos, y muy sencilla también. A ellos no les había sido revelado de parte del Espíritu Santo que la llegada del Mesías ya estaba en ese momento. Pero estos reyes habían sido convertidos por la profecía. Pero estos reyes habían sido convencidos por las formas en que Dios obra a través de su Espíritu. Y hermano, y a través de esta revelación es que estos hombres van y adoran de una manera extravagante. Nosotros usamos esa palabra extravagante a veces en un sentido negativo, pero quiero que lo pensemos en un sentido positivo. Extravagante es algo que está fuera de lo normal, fuera de lo común, algo más allá de lo ordinario, o podríamos decir algo sobrenatural, algo que no se ve con facilidad. Y entonces vemos a unos hombres persas con un prestigio de sabios, de astrólogos, a un grupo importante de otra nación, de una nación pagana, que están dejando, hermanos, es extravagante esta adoración porque ellos están dejando sus creencias, ellos están abandonando su opulencia, están abandonando su posición y están yendo a ver a Jesús. Y lo que nos dicen, el motivo por el cual fueron, según el versículo 11, dice que cuando vieron al niño y a su madre María, dice, y postrándose lo adoraron. Esa palabra postrándose es una palabra que así fue escrita para nosotros, para entender, pero la palabra original dice, y cayendo en tierra le adoraron. Cayendo en tierra le adoraron. como debilitados, como derretidos, como convencidos delante de Dios, delante de Jesús, de que Él era el Mesías que habría de venir y gobernar. Y no que solo era el rey de los judíos, hermanos, porque ellos no pertenecían a ese círculo social, a ese círculo nacional. Ellos estaban convencidos de que era el rey del mundo, que era el rey del mundo. Y hermanos, su adoración fue extravagante. Reconocieron a Cristo como un rey universal. La adoración extravagante reconoce a Cristo en dos formas. Lo reconoce como rey universal, pero también lo reconoce como rey personal. Cuando decimos que lo reconoce como rey universal, y otra vez entendemos que ellos se postraron, hombres convertidos por la palabra profética, y en esa adoración, hermanos, debemos de meditar algo. La adoración es un fruto de aquellos que están siendo impactados por el conocimiento de Dios. La adoración es un fruto de aquellos que están siendo impactados por el conocimiento de Dios. Hermano, la adoración no es algo que podemos comprar. La adoración no es algo que podemos aprender. La adoración no es algo que podemos desarrollar con la práctica. La adoración es muy espontánea, de un corazón que está siendo impactado porque está conociendo a Dios, porque está viendo la gloria de Dios. Usted vea en las Escrituras, los hombres que veían la gloria de Dios, ¿qué hacían? También caían postrados en tierra, como Isaías, cuando él menciona la imagen que ve al Señor, ¿verdad?, en un trono alto y sublime, dice que cayó como muerto, ¿verdad?, y caí como muerto, dice allí. Vemos a Pedro cuando ve la deidad de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Cada persona y cada creyente, hermano, que está viendo al Señor, que está viendo a Dios y está siendo impactado por sus atributos, por su esencia, entonces de manera natural va a adorarle, le va a adorar, va a caer postrado, va a caer rendido ante su majestad, ante su esencia. Primero, reconociéndose lo pecador que es, y segundo, exaltando su santidad y su magnificencia. Así que, hermano, la manera en cómo se puede mostrar el amor a través de un presente es cuando este presente lleva una adoración extravagante, reconociendo a Cristo como el Rey universal. Y quisiera ilustrarles con un pasaje Antiguo Testamentario, no vamos ahí, solamente vamos a recordarlo, la alabanza extravagante de David. Cuando los judíos recuperan el arca que estaba en manos de los filisteos, y ellos van con el arca y llegan hasta la nación judía, y cuando David ve el arca y que una vez que la recuperan, ¿quién era David, hermanos? El dulce cantor de Israel, el poeta, el adorador, un hombre que amaba a Dios con mucha intensidad. Entonces entienda la emoción que había en su ser, el gozo, el regocijo por ver el arca de Jehová recuperada, y el arca significaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. Nos dice, no vamos ahí, en 2 de Samuel 6, del 13 al 16, que entonces David se puso a danzar con alegría cuando ve el arca. Y danzaba de una manera única, peculiar, extravagante. Y dice que su esposa le miró por la ventana y se avergonzó. Le dio pena, ¿verdad? Así como que, ay, pobrecito, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Está haciendo el ridículo. Quizá es lo que pudiéramos entender de lo que allí se menciona. Hermano, cuando una persona adora de una manera extravagante, por la conexión, por el amor, por la comunión que tiene con Dios, otros no lo van a entender. Una persona desconectada del Señor, una persona enfriada de los asuntos espirituales, lo demás le parece exageración, ridiculez, pérdida de tiempo, falta de criterio, quizá. ¿O sabe qué, hermano? Aquí vemos a un hombre enamorado de Dios que no puede sino mostrarlo en su dedicación de meditación de su gloria. Lo expresa, lo canta, es un hombre transformado de su corazón y es muy vigoroso en su alabanza. No perdamos Mateo, pero vamos a Salmo 145. Salmo 145, vamos a ver ahí un poquito de las expresiones de este adorador. Salmo 145, leyendo versículos del 1 al 3. Lo leemos juntos, estos tres versículos. 145, 1 al 3, ¿lo tenemos, hermanos? Nos dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Mire las palabras de un hombre tan encantado, tan enamorado, tan conectado con el Creador. Te exaltaré, dice mi Dios y mi Rey. ¿Y cuándo bendeciría su nombre? Dice, para siempre, cada día, eternamente. Y en el versículo 3, ¿verdad? Grande es Jehová y digno de ser, y digno de suprema alabanza, y su grandeza, dice, es inescrutable. Y su grandeza es desconocible, desconocida, incomprendible, ¿verdad? Hermanos, esta es la ilustración de un hombre que está adorando también de una manera extravagante. Hermanos, y reconocer a Cristo como el Rey personal. Vamos a pensar un momento los presentes que fueron entregados a Jesús. Nos dice ahí en el versículo 11 que estos magos, viendo a María y al niño, se postraron, lo adoraron, y dice, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿Qué significado tenían los presentes? Ahora, no me malentienda, hay algunos que tradicionalmente le han puesto un significado a cada uno de los presentes. En lo personal, creo que algo de eso es cierto. Pero principalmente, hermanos, Isaías 66 dice que cuando se le llevaba un presente al rey, se escogía precisamente oro e incienso. Entonces, estos presentes que ellos llevan, era típico llevárselos a un rey. Eran los obsequios, eran los objetos destinados para llevar a un rey. Me acuerdo una ocasión que quería comprar una pluma, pues que se viera un poquito más bonita, ¿verdad? Y que rayara también un poquito mejor, para firmar ahí algunos documentos importantes del colegio. Y estuve investigando allí en internet algunos tipos de plumas y venía por ahí, bueno, depende quién vaya a utilizar esa pluma, ¿verdad? Decía, era el tipo de pluma que se requería y también el costo de ella. Entonces, pues si era un escritor, pues era una pluma finísima. Si era para regalársela a un escritor, era una pluma finísima, ¿verdad? Y había plumas que usted no me creerá, con valor de entre 40 mil y 90 mil pesos, ¿verdad? Bueno, sí existe todo eso, pero no crea que yo me detuve ahí ni un minuto, ¿verdad? Yo seguí viendo hasta lo último de lo último, ¿verdad? Y todavía pregunté si había descuento. Y entonces, bueno, si se la vas a regalar a un profesionista, pues este tipo de plumas. Si se lo vas a regalar a alguien que está dedicado al campo, pues no es una pluma fina, tiene que ser una pluma rústica y todo eso. Y entonces, pues más o menos conseguí algo como esto. No, no se crea. Pero, hermanos, la persona a quien se le entregaba el presente era el motivo que se asignaba lo que se le iba a dar. Era el motivo de escoger el presente. Oro e incienso eran los materiales o los objetos comunes que se llevaban a los reyes. Pero el oro, hermanos, ese presente primordial ofrecido a los reyes, algunos comentan, y en esto estoy de acuerdo, que este regalo enfatiza que Jesús era el Rey de Israel y era el Rey de Reyes. Porque si estos hombres sacan de sus tesoros y llevan oro a un niño, entonces ellos están declarando, ellos están creyendo que ese niño era el rey de reyes, era el rey del universo. El incienso, lo cual es verdad también, era un tipo de vela aromática, usted conoce los inciensos con fragancia, y esto se usaba comúnmente para veneración o adoración en santuarios, en templos, para reconocer alguna deidad. Y entonces se piensa que cuando se lleva incienso al niño es para reconocer que en él había divinidad, es decir, que venía enviado de Dios, que venía siendo uno con Dios. De lo que no estoy muy seguro en algunos comentaristas es por qué se le llevó mirra. La mirra era utilizada para varias cosas, entre ellas para embalsamar cuerpos, entre otras para hacer un tipo de fragancias que se usaba de manera natural, y algunos dicen que esto enfatizaba su humanidad. Y esto quería decir que, supuestamente algunos, que la mirra también era algo como un presente profético que por ser hombre sufriría y moriría. Pero lo que sí es importante es, pues, que era un objeto importante, era un presente importante que se llevó a Jesús. Y hermano, ahí podemos ver a Jesús también su humanidad, que no está distante, que es personal, que está al alcance, que no solo, y además de que es el Rey de Reyes, también es nuestro Rey. Y esto es algo, hermanos, que nos debe de llenar de gozo. ¡Qué privilegio! Y podemos también pensar y sentir que Él merece lo mejor de nosotros. ¿No lo cree así? El Rey de Reyes es nuestro Rey personal. Y por lo tanto, merece lo mejor de nosotros. Hemos dicho, hermanos, que el más elevado valor de un presente es determinado por el amor. El amor se muestra a través de un presente de adoración extravagante, pero también, número dos, el amor se muestra a través de un presente de atención extravagante. No solo amor extravagante, pero también atención extravagante. Y vamos a ver que esto implica sacrificar el tiempo personal para Cristo el Rey. Sacrificar el tiempo personal para Cristo el Rey. Hermano, ¿cuántos días habían empleado estos hombres, los magos del Oriente, para llegar hasta Belén? Muchos días, demasiados días, ¿verdad? Ellos sacrificaron tiempo, sacrificaron muchas cosas. Habiendo viajado desde el Oriente, hermanos, para tener un encuentro con el Mesías nacido, el sacrificio se manifiesta en los días que emplearon, en la renuncia de su paganismo, en la renuncia de su posición, en aceptar que la profecía había sido cumplida. Pero también, ¿de qué otra manera podemos ver su sacrificio, hermanos? Al exponer sus vidas delante de Herodes. Porque bien Herodes pudo haber tomado venganza de la desaparición de estos magos que venían del Oriente. Y hermanos, atención extravagante. Es decir, no tan solo ellos pudieron haber dicho, pues nació el rey de los judíos, hay una estrella que nos está guiando. Eran hombres de una posición muy alta, económicamente, socialmente, también religiosamente. Entonces pudieron haber enviado a alguien, ¿verdad? Mira, sigue esta estrella y lleva este presente y dile que es de parte de nosotros, los magos del Oriente. Muchas veces eso era una costumbre, hermanos, en esos tiempos. Que personas importantes no llevaban los presentes a un profeta, a un rey o a alguien más, sino que enviaban a uno de los suyos, a uno de sus empleados, y era diferente la cultura, hermano. Nosotros podríamos decir, pero si es el rey, debieron de haber ido ellos, esto implicaba mayor importancia. Había tanto respeto por el rey, que para no incomodar, que para no importunar, una persona importante enviaba a un mensajero que era discreto, que era breve, que era prudente, ¿verdad? Y que entonces hacía solo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Ojalá existan muchos de esos mensajeros todavía, ¿verdad? Que tengan esas características. Y hermano, pero aquí estamos viendo en el caso de ellos que no envían a un mensajero, no porque son irreverentes, sino todo lo contrario. Porque estaban mostrando una atención desmedida, una atención enfática, una atención especial hacia el Mesías que había nacido. Y entonces ellos habían sacrificado tiempo personal para Cristo el Rey. ¿Cuántos recordamos ese relato, hermanos, de las hermanas Marta y María? Que una está, ¿cómo le llaman? Afanada y turbada, ¿verdad? Estaba Marta con muchas cosas, haciendo los quehaceres cotidianos y protocolares para recibir a Jesús, para atenderlo bien, en un sentido. Y las dos mujeres lo atienden. María lo atiende de otra forma. ¿De qué manera lo atiende María? Ella está sentada a sus pies y le dedica todos sus sentidos. Le dedica toda su concentración, le dedica toda su atención para escuchar lo que Jesús tenía que decir. Hermano, un presente que está clasificado por el amor es cuando lleva una atención extravagante. Y creo que cada uno de nosotros, hermanos, debemos preguntarnos si la atención que le damos a nuestro Cristo Rey es una atención de esta calidad, en donde interrumpimos cosas en nuestra agenda, si esto es necesario, porque hay una necesidad que el Señor nos ha implicado, nos ha llamado, debemos de atender. Si en el día de nuestro diario vivir, el Señor es una prioridad para nosotros. Hablábamos hace un momento, ese buen, no solo buen hábito, sino esa gran necesidad de nuestra alma, de tener nuestro devocional diario, de leer las Escrituras, de leer una porción, de estar leyendo todo lo que nos lleve a la presencia, lo que nos lleve a la esencia de Dios, a su carácter. Hermanos, esto es una atención al Rey de Reyes. Cuando en nuestro tiempo, en nuestro cronómetro, está implícito el Señor. Tristemente, muchos de nosotros podríamos ser lo que era Marta, afanados y turbados con muchas cosas, pero no en lo más importante. Y fíjese que Marta estaba afanada y turbada por recibir a Jesús. Entonces eso vale como algo bueno, pudiéramos pensar. Pero hermano, su atención no era la atención más adecuada que implicaba a Jesús. Mire, hermano, usted y yo pudiéramos estar bien involucrados en el ministerio y estar como monaguillos aquí, ¿verdad?, metidos día y noche en la iglesia. Y nuestro corazón puede estar bien lejos del Señor. Hermano, la atención no es hacer cosas con las manos. La atención implica disponer todo el sentido y disponer todo el corazón hacia el Rey de Reyes. Y hermano, a veces es mejor sentarse a escuchar y poder adorar que hacer una infinidad de cosas. ¿No está usted de acuerdo con esto? Muchos grupos religiosos pueden sacrificar su vida espiritual cuando caen en activismo. Las actividades espirituales, hermanos, la intención es promover la santidad, promover la comunión, promover el tiempo devocional, personal y también público en la congregación. Pero en ningún momento va a sustituir la adoración y la comunión personal que cada uno debe de tener. Así que, hermano, las reuniones de lo que sea, de jóvenes, de matrimonios, de mujeres, de hombres, lo único que tienen como finalidad es que nos podamos acercar más a Dios. Pero si tuviéramos la actitud de Marta, en lugar de acercarnos, pudiera alejarnos. Por eso, hermano, es bien importante que podamos entender que la atención extravagante es disponer nuestros oídos, disponer nuestra mente, disponer nuestros sentidos a la persona más importante, al ser más importante, como dijimos, del mundo, del universo y de la eternidad. También, hermanos, el amor se muestra a través de un presente de atención extravagante, sacrificando los recursos personales, en este caso para Cristo el Rey. La lista de regalos mencionados en el versículo 11 nos muestra la selección de lo mejor que habían llevado como ofrenda. Ya dijimos, ¿verdad? Oro, incienso y mirra. Hermanos, estos recursos, estos presentes, fueron dados con amor. Y debemos de entender algo, hermanos. El amor es dar. ¿Está de acuerdo? El amor es dar. Y el amor no es solo dar. El amor es dar lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? El amor es dar lo mejor. No es lo que nos sobra. El amor incluso, hermanos, es darse uno mismo. El amor es darse uno mismo. Y pudiéramos pensar en algunos que dieron extravagantemente. Por ejemplo, la viuda que se menciona en la palabra, que dio todo lo que tenía. Dos monedas. Ah, pues dos monedas, pues cualquiera los puede dar, ¿verdad? Pero era todo lo que tenía. Y en esa enseñanza se nos dice que fue más valioso esas dos monedas que quizá una cantidad mayor, quizá incluso en billete o en otro material de más costo, pero que finalmente era un sobrante de una persona que tenía más. Pero este dar fue extravagante porque dio todo lo que tenía. Recordemos también, hermanos, aquella iglesia que menciona a Pablo, que no dio solo conforme a sus fuerzas, sino que más allá de sus fuerzas. Dieron más allá de sus fuerzas. Llevaron a la práctica esa enseñanza de Jesús: no recorras una milla, recorre dos. Recorre otra milla más. Haz más de lo que se te dice. Usted conoce la palabra muy bien, ¿verdad?, a lo que nosotros llamamos iniciativa. Yo me acuerdo que cuando hablaba con un compañero, decíamos, descifrábamos lo que era el tener iniciativa de no tenerla de la siguiente forma. Una persona sin iniciativa puede ser una persona obediente, y a lo mejor uno le dice: puedes barrer cuatro cuadros, y barre cuatro cuadros, y dice: pues ya acabé, ¿verdad? Ya hice todo lo que tenía y barrí cuatro cuadros. ¿Puedes limpiar una banca? Ya limpié, pues ya limpié una banca, ¿verdad? ¿Puedes traer algo? Ya lo hice, ¿verdad? Pero una persona con iniciativa, hermano, también es obediente, pero tiene una capacidad, vamos a llamarlo así, sensorial, una capacidad espiritual que discierne, que puede ver más necesidades que lo que otros ven. A lo mejor esta persona diría: a mí me dijeron que barriera, que limpiara cuatro cuadros, pero yo estoy viendo que hay seis cuadros sucios, entonces me voy a enfocar en seis y no en cuatro, ¿verdad? Y bueno, hermano, si no hace los seis, no está desobedeciendo, pero hay iniciativa. Y hermano, el amor que da es un amor con iniciativa, como aquellos que no dieron solo conforme a sus fuerzas, sino que dieron más allá de sus fuerzas. Aquella iglesia que hizo grandes sacrificios para el sostenimiento del apóstol Pablo. ¿Y qué decir, hermanos, de los primeros cristianos citados en el libro de Hechos? Dice que daban todo lo que tenían y lo llevaban a los pies de los apóstoles para que fuera distribuido en la obra de Dios. Ahora, no estamos sugiriendo, mucho menos imponiendo algo así, que debemos de hacer las mismas cosas. Pero lo que estamos diciendo, hermanos, es que podamos extraer ese principio que dar es darlo todo, y es darlo mejor, y es darlo sin sentimiento, ¿verdad? No es una lucha que cuando pasa el alfolí, está la mano como que tiembla, como que entra, sale, tiembla, se mueve, y al final ya se cae, ¿verdad? Ahí lo que necesitábamos dar. No, hermano, sino que quizá desde casa viene preparado, y viene preparado con una selección de lo mejor para poder entregarlo. ¿A quién lo entregará? Al Rey del mundo, del universo y de la eternidad, que merece lo mejor de nosotros. Y no solo en la especie económica, que es cierto que merece lo mejor de nosotros en la especie económica. Y debería nuestras casas estar dispuestas para que Él sea adorado. Que nuestra casa esté abierta como una casa de adoración, como una casa de oración. Que grupos se puedan reunir, que reuniones se puedan llevar a cabo en nuestra casa. Quizá nuestro vehículo, que lo pudiéramos disponer para necesidades de la misma obra. Quizá nuestro propio ingreso pudiera ser una manera importante en la que pudiéramos aportar para que la obra de Dios continúe avanzando. Y hermano, y no solo la especie económica, también es darnos a nosotros mismos. Ya dijimos el sacrificio del tiempo, nuestros talentos. Hay muchas personas, hermanos, que pudieran hacer oro con sus talentos. Oro en este mundo, pero prefieren hacer oro en el cielo, porque usan sus talentos para la gloria de Dios. Disponen sus talentos para la gloria de Dios. Y este es el ejemplo del apóstol Pablo. Siendo un hombre tan sofisticado, siendo un hombre intercultural y con una preparación tan excelente, dispuso su vida, sus conocimientos, haciendo a un lado su posición social, económica, para dedicarse de manera completa a la obra de Dios. Hermano, el amor es sacrificar. Sacrificar los deseos propios para satisfacer las necesidades de otros, para satisfacer las necesidades que existen en la obra de Dios. Algunas preguntas, hermano. ¿Qué hace usted con sus recursos? Recursos de toda clase. Recursos económicos, recursos materiales y también recursos espirituales, hablando de los dones y de los talentos. ¿Qué está haciendo con ellos? ¿Está usando sus dones para el Señor? ¿Está poniendo en práctica, y no tan solo una milla, sino que recorre una milla más? ¿Qué está haciendo, hermano, con lo que llega como fruto de su trabajo cada ocasión que su jornada es pagada? Hermanos, ¿qué hace usted con sus recursos? Vamos a hacer una pregunta muy básica. ¿Es usted fiel en su responsabilidad de diezmar? Voy a volver a preguntar, hermanos. ¿Es usted fiel en su responsabilidad de diezmar? Si esto no es así, hermano, yo le recomiendo que lea el libro de Malaquías. ¿Y qué dice el Señor? Me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y hay un principio muy claro, hermanos, y esto lo debemos de entender. Cuando nosotros a Dios no damos voluntariamente, es como el banco, ¿verdad? Como quiera es extraído de alguna manera nuestros bienes cuando hay un corazón codicioso. ¿Está de acuerdo? ¿No le ha pasado esto alguna vez? ¿Que queriendo ahorrar sale perdiendo? ¿No le ha pasado esto? Ese dicho popular que dicen, salió más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Hermano, y muchas veces la falta de responsabilidad de diezmar y de disponer de nuestros recursos económicos para el Señor, por un corazón codicioso, por un corazón engañoso que dice, es que yo no tengo, es que me voy a quedar sin, resultará en peores tragedias, resultará en peores situaciones por esas malas decisiones. Por eso, hermano, ¿qué hace usted con sus recursos? Nos dice la palabra, cada uno proponga, ¿verdad?, de acuerdo a su corazón. Y en la gracia se nos habla de dar más allá. Qué bueno sería, hermanos, que una vez que el pago de nuestra jornada está en nuestras manos, de manera voluntaria, de manera gozosa, pudiéramos apartar una sección importante para alabar a nuestro Dios. Qué importante sería que cada día, desde que nos levantamos por la mañana, un fragmento muy importante de tiempo sea dedicado al Señor para la meditación, para la lectura, para la oración, para el servicio, para hacer lo que es correcto, para testificar. Qué bueno sería, hermanos, que de los bienes que Dios nos ha dado, pudiéramos mucho disponer de ellos para que sean usados para la gloria de Dios. ¿No cree usted? Vamos a ver una ilustración, un ejemplo de un sacrificio extravagante. Vamos a Mateo 26 y no perdemos Mateo 2. Leeré desde el versículo 6 para que podamos situarnos en esta historia, en este relato. Mateo 26:6 nos dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hermano, en el pasaje paralelo, dice que este hombre que dice: ¿por qué hizo este gran desperdicio, verdad? De haber roto ese frasco de alabastro, de nardo puro, de gran precio, ¿verdad? Si se pudo haber hecho otra cosa con el dinero, si se hubiera vendido. Bueno, el pasaje paralelo dice que venía de una persona codiciosa y que no estaba pensando en ayudar a los pobres. Estaba pensando en ayudarse a sí mismo, ¿verdad? Y estaba hablando precisamente de Judas, ¿verdad? Que él ya había dispuesto entregar al Señor por 30 piezas de plata. Bueno, pues también no estaba de más haber extraído algo si se hubiera vendido ese perfume a manera de ofrenda. Pero esta mujer no lleva el perfume a manera de ofrenda en una forma económica. Lo hace de una manera diferente, hermanos. Y otra vez, lo hace de una manera extravagante. Fuera de lo común, fuera del ordinario, fuera de serie. Esta mujer lleva el objeto que tenía de mayor valor entre sus pertenencias. Un perfume, un frasco de alabastro de gran precio, que al parecer por lo menos un año de trabajo, quizá más, le había costado, ¿verdad? Y teniendo eso que era tan especial, fue y lo ungió en los pies del Señor Jesús, en el cuerpo del Señor Jesús. Jesús entiende de una manera profética, visionaria, que era como estar preparando su cuerpo para la sepultura, porque se arreglaban como hoy los cuerpos cuando eran sepultados. Pero esta mujer no lo está haciendo por esa intención. Esta mujer lo que quiere es poder llenar a Jesús de ese olor fragante, poder demostrarle sin palabras, pero con hechos, lo tanto que le amaba, al punto que derramó sobre él el objeto entre sus pertenencias de mayor valor. Hermano, este es un servicio extravagante. El sacrificio y el servicio están íntimamente relacionados. Y María de Betania sirvió a Jesús con gran devoción. Hermano, si tú tuvieras que dar lo mejor, el mejor presente para tu Rey y para tu Señor, ¿cuál sería? Si de entre tus pertenencias tuvieras que seleccionar lo mejor a manera de devoción para darle al Señor algo que pudiera deleitarlo, algo en que pudiera agradarlo, ¿cuál sería? Tome nota de lo siguiente: esta mujer no estaba invitada en la casa de Simón el leproso. Ella pasó por ahí. No fue requerida, como decimos, ¿verdad?, para ese evento. Pero ella entró a esa casa y ungió al Señor Jesús, sin importar lo que otros pensaran, lo que otros dijeran y lo que, desde luego, criticaron acerca de ella. Pues, hermano, así es un corazón que adora, así es un corazón que ama, así es un corazón que sacrifica. No está interesado de las opiniones sociales, no está interesado de que los demás lo vean bien, como Ananías y Zafira, ¿verdad? Ellos también dieron, pero dieron para vanagloria, ¿verdad?, para que fueran aplaudidos delante de los demás, y resultó en castigo. Los dos dieron algo, pero lo dieron con un mal motivo. Pero esta mujer, su motivo era adorar a Jesús. Y por último, hermanos, vamos a ver el último punto. Este es breve y aquí voy a pedirles a algunos de ustedes que me ayuden a leer una que otra cita, porque estaremos concluyendo con la lectura de citas. Hemos dicho, hermanos, que si el precio de un obsequio es determinado por el amor que el dador tiene al que da, ¿cuál será su presente para el ser más importante del mundo, el universo y la eternidad? Hemos dicho, hermanos, que el amor se expresa, o el amor se muestra a través de un presente de adoración extravagante. El amor se muestra a través de un presente de atención extravagante. Y número tres y último, el amor se muestra a través de un presente de aplicación extravagante. Y esto es entendiendo los planes de Dios. Ayúdenme a leer algunas citas. Jeremías 1:5. ¿Alguien? Hermano Enrique, ¿me ayudaría a leer Jeremías 1:5? Hermana Marta, ¿me ayudaría a leer Isaías 43:7, de favor? Hermana Betty, ¿me ayudaría a leer Jeremías 31:3? Déjenme ver quién más trae Biblia y tiene buena vista. Hermana Claudia Cruz, ¿me ayudaría a leer Salmo 107, versículos 8 y 9, de favor? Si estamos listos, leemos los versículos, hermano. Gracias. Hermanos, la aplicación de nuestro Dios es extravagante, entendiendo cuáles son sus planes. Desde antes de que naciéramos, ya nos conocía. ¿No se le hace esto algo tan sublime? Amén. Isaías 43:7. Amén. No solo que nos formó desde el vientre de nuestra madre y nos conoció y nos equipó, pero además con un propósito, para participar de su gloria, para estar satisfechos con su gloria. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Ese texto, hermanos, que aplica al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, aplica para el pueblo de Dios de esta época. Con amor eterno te he amado. ¿No se le hace esto, hermano, otra vez una atención sublime, una aplicación extravagante, un amor desde la eternidad? Salmo 107, 8 y 9. Amén. Ese Señor que sacia el alma menesterosa y también sacia el alma hambrienta. Es un Dios, hermanos, que es bueno. Es un Dios que es bueno para nosotros. Hermano, Dios ha querido compartirse a sí mismo. No hay algo mejor para el hombre que estar en los caminos de su Hacedor. ¿No cree esto? Amén. Pues, hermanos, el amor se muestra a través de un presente de aplicación extravagante. Entendiendo los planes de Dios, nos creó desde el principio para que participáramos de su gloria, nos ha amado desde la eternidad y nos sigue saciando hasta el día de hoy, nos sigue perdonando y reivindicando, también entendiendo el sacrificio de Cristo. Ya estamos por concluir. Vamos a Mateo capítulo 27 y voy a leer del versículo 45, Mateo 27, 45, nos habla de las últimas horas de vida del Señor Jesús. Siga con su vista, por favor, Mateo 27, 45 en adelante. Nos dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Los últimos momentos de Jesús. La agonía que estaba culminando su vida en ese sacrificio, hermanos, en la cruz. El sacrificio de Cristo, hermanos, lo entendemos. Que Dios nos amó tanto, no solo porque nos creó, nos formó, nos dio un propósito, nos sustenta, nos ama, nos cuida, nos dirige, pero el amor más grande, hermano, el presente más grande que usted y yo hemos recibido, ha sido la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el sacrificio de nuestro Dios hecho para nuestro bien, por nuestros pecados. Y Jesús, en esa hora oscura, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo hemos dicho tantas veces, hermanos, Dios literalmente nos dio a Jesucristo, lo dejó, lo soltó y le dio la espalda para que todos nuestros pecados fueran cargados en Él, para que todos nuestros pecados fueran transferidos a Él. Y de esta manera, por su muerte y resurrección, fuéramos nosotros perdonados y reconciliados con Dios. Romanos 5:8 nos dice, porque Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, el amor cubre multitud de faltas. El amor perdona, el amor restaura, pero el amor también sacrifica. Terminamos, hermanos, nuevamente recordando estos pensamientos. El más elevado valor de un presente es determinado por el amor. Si el precio de un obsequio es determinado por el amor que el dador tiene a quien le da, entonces, una vez más, ¿cuál será su presente para el ser más importante del mundo, del universo y de la eternidad? Hermano, Dios nos está haciendo un llamado. Traiga su presente al altar de Dios. Traiga sus recursos, traiga sus talentos, traiga su tiempo y traiga su vida. Porque el regalo más extravagante que la historia puede registrar fue el que fue hecho no en Belén, sino en el Calvario, en Gólgota, en una cruz. Ese ser supremo del universo, clavado, derramando su sangre en expiación por nuestros pecados. No hay un presente más extravagante que ese, que la historia pueda reconocer, ni que el hombre pueda superar. Pero hermano, en gratitud a ese presente, en devoción a ese amor, ¿cuál será tu presente para tu Rey y tu Señor? Le invito a cerrar sus ojos. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar.